Pues, ¿nos puedes dar un breve repaso de lo que será este día? Sí, sí. Hoy tenemos un programa con un poquito, bueno, vamos a hablar mal de las nuevas medidas que ha tomado este gobierno, sobre todo lo que nos atañe a las mujeres, un golpe más del patriarcado, ¿no? Un retroceso total de, vamos, de más de 30 años, igual en, bueno, en nuestros derechos, ¿no? Los derechos que nuestras abuelas habían ya logrado, ganado a base de lucha en la calle y que ahora nos lo quitan una vez más. Así que vamos a hablar del derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, todo lo que tiene que ver con el aborto, con quitar las pastillas del día después, con, bueno, con la unión del matrimonio entre personas del mismo sexo, con las reformas que quieren hacer a nivel educativo, tanto la Iglesia Católica como la derecha más recalcitrante del PP. Y bueno, también vamos a hablar de lo que se está hablando ahora, que es también una de las cosas muy importantes, que es la nueva reforma laboral. Que bueno, que ahora vamos a comentar un poco lo que están diciendo los sindicatos de base, porque ya sabemos que los grandes sindicatos siempre dejan pasar estas reformas laborales, ¿no? Todavía estamos esperando la huelga general, aquí las fanáticas de la huelga general, pero todavía no está convocada. Sí, vamos a comentar entonces lo que están diciendo los sindicatos de base y aquellas personas luchadoras que como siempre, están exigiendo lo que nos corresponde, ¿no? Y también así hablar de en cómo nos afecta a nosotras las obreras, ¿no? Las trabajadoras, las mujeres precarias, todas estas reformas que muchas veces se escuchan frases o lo dicen de alguna manera que parece que no te afecta, parece que sea, bueno, una reducción aquí, una reducción allá, y cuando lo ves traducido a tu vida cotidiana ves realmente lo que esto significa para todas nosotras. Sí, en el segundo bloque también vamos a hacer un especial sobre el TIPNIS, que ya hemos hablado en otras veces en este programa de Rebeldes sin Sombras, que hemos hecho la conexión directamente con nuestra compañera en Bolivia, en Cochabamba. Pues ahora vamos a hacer un repaso de cómo está el conflicto y las nuevas sucesos que están sucediendo en estos momentos. Para finalizar, terminaremos con nuestra sección de la Gestoria, reivindicando a las mujeres que han querido pasar al olvido para este sistema patriarcal y capitalista y colonialista en este caso también, pero que nosotras rescatamos y aprendemos de ellas, ¿no? Todos los días de firmes en la brecha. Exacto, estaremos hablando de Micaela Bastidas, una luchadora, una guerrera indígena en el Perú. Me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más. Pero el viernes la sonrisa no me la pueden sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar, es domingo a la noche. Me quiero matar. Hay que dejarle un día al fin de semana, porque así no alcanza. Hay que agregarle un día.

Por otro lado, la pena de prisión permanente revisable, es decir, la cadena perpetua, que ya es real pero no formal, quedaría de esta forma reglamentada. Para el postre, la reforma laboral votada esta semana, que abarata el despido, crea nuevas modalidades de contratos basura y ofrece más facilidades para el descuelgue de los convenios por parte de las empresas. Es ya un hecho, y los sindicatos mayoritarios, como siempre, lo han dejado pasar. Ante la ofensiva retrógrada del gobierno de querer retornar a la ley del 85 y a la tutela o permiso paterno de las mujeres menores de 18 años para poder abortar, más de 70 colectivos feministas respaldaron un manifiesto en contra de la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y la salud sexual y reproductiva que está planteando el gobierno. Este texto denuncia que con la reforma el Ejecutivo se ha hecho eco de la misoginia tradicional de la Iglesia Católica y los sectores ultraconservadores. Una vez más, los intereses del patriarcado tienen voz y operan sin tapujos para someter a las mujeres con el cambio de la ley, dice el manifiesto. Según las firmantes, la normativa actual ya presentaba ciertas lagunas a la hora de garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, ¿no? Y ciertas comunidades autónomas, ya que además de en su aplicación, recordemos que las mujeres debían anticipar el coste del aborto por adelantado y luego se les sería reintegrado, siendo esto un obstáculo para las mujeres pobres. También hay otro obstáculo, que es que al no regular la objeción de conciencia de los profesionales ni las responsabilidades de los centros, el servicio está muy lejos de garantizar el aborto en todos estos casos, ¿no? Sobre todo en las mujeres más pobres, que son las que no pueden acceder a adelantar y a pagarse el aborto. La ley de autonomía del paciente concede a las menores de 16 años la potestad de decidir sobre un número de intervenciones quirúrgicas, ¿no? Cualquier tipo de operación. Con lo que la reforma del aborto, que quieren que el padre decida, sería quitar un derecho adquirido a las menores, ¿no? Esto es un poco lo que el gobierno está anticipando de la ley del aborto. Familia te atrapa, el papá remata. ¡Ya no aguantamos más! Brujas, abortistas, rebeldes, alquimistas. Tengo en mi memoria nuestra historia. Mi cuerpo es mío, yo decido por él. Ey, míreme y entérese bien, decido yo. Yo decido yo. Y solamente yo. Ningún político ni ley moral me dice cuánto tengo yo que abortar. Decido yo. Yo decido yo, y solamente yo. Muerte a los grupos pro vida, al Estado femicida y a la Iglesia por genocida. Miles de muertas en clandestinidad porque deciden no querer parir. Y si el aborto se convierte en mortal, ¿cuántas muertas han de sumar? Miles de muertas en clandestinidad porque deciden no querer parir. Y si el aborto se convierte en mortal, ¿cuántas muertas han de sumar? ¡Ni una muerta más! ¡Ni una muerta más! ¡Ni una muerta más! La Iglesia impone su fascismo patriarcal. Mi lucha sigue, yo no voy a parar, decido yo. Yo decido yo. Y solamente yo. Soy asesina por querer decidir. Mi rabia siembro, yo la voy a difundir, decido yo. Yo decido yo. Y solamente yo. Muerte a los grupos pro vida, al Estado femicida y a la Iglesia por genocida. Miles de muertas en clandestinidad porque deciden no querer justicia a la cárcel. Van a parar los muros, haremos derribar miles de muertas en clandestinidad porque deciden no querer parir. Justicia a la cárcel. Van a parar los muros, haremos derribar. Brujas, abortistas, rebeldes, alquimistas, tengo en mi memoria nuestra historia. Fuerte a los rosarios, que vivan los ovarios, la iglesia que ilumina es la que arde. Lucha, suma y sigue. Lucha, suma y sigue. Firmes en la brecha. Educación, libertad sexual, anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Mi cuerpo es mío, ¿qué me vas a decir? Educación, libertad sexual, anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Mi cuerpo es mío, ¿qué me vas a decir? Ni el Estado, ni la sociedad, ni la conferencia episcopal, ni la religión se meten nunca en mi decisión. Ni el Estado, ni la sociedad, ni la conferencia episcopal, ni ONGs, ni la religión se meten nunca en mi decisión. Fuerte a los rosarios, que vivan los ovarios, la iglesia que ilumina es la que arde. Frente a esta política de gobierno de Rajoy y de Gallardón que incluyen la modificación a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo vigente desde julio del 2010 y los cambios en los plazos, más que se exija el consentimiento paterno en los casos de las menores de edad que quieran abortar, sumando al deseo de modificar el acceso a la anticoncepción de emergencia, más conocido como la píldora del día después, que desde 2009 se dispensa sin receta médica en las farmacias españolas, y agregando los recortes a los centros de atención a mujeres, y en consecuencia de esta escalada patriarcal y represiva, las mujeres de distintas ciudades han salido el día viernes a protestar en las calles y plazas, ¿no? Esto es como un poco el resumen de lo que ya veníamos hablando anteriormente. Sí, esto es un poquito, ¿no? De, bueno, cuáles han sido las consecuencias, porque si escuchamos los medios burgueses y convencionales que están hablando en estos momentos de todas estas medidas que están atacando, sobre todo a nosotras, ¿no? A las mujeres, a nuestra decisión, están diciendo como que no hay protesta, ¿no? Que no, ¿dónde están las mujeres que no sale nadie a protestar contra la ley del PP? Pues están las protestas. Lo que pasa es que los medios no las cubren, no las dicen, las silencian. Pero bueno, justamente este viernes, como decía ahí un poquito el comentario, este viernes han salido en todas las ciudades del estado distintas mujeres y feministas y grupos afines a manifestarse contra todas estas medidas que son, bueno, ya estábamos en guerra, una declaración de guerra, ¿no? Pero ya esto es un paso más a la declaración de la guerra, ¿no? Claro, nos están recortando, bueno, lo que decíamos al principio del programa, ¿no? Derechos que se han ganado a base de lucha. Nuestras antepasadas, nuestras abuelas han estado ahí a pie de guerra y pues nosotros también tenemos que retomarla. También no se dicen en los medios, digamos, burgueses o los medios de prensa normal, que no sean un poco de información, no se está escuchando esto, ¿no? Pero si uno entra en la red y busca la contrainformación, hay muchos artículos interesantes y muchas voces y muchos reclamos que sí que se evidencian, ¿no? En estos medios de contrainformación también. Y también decir que en relación a todo esto, a este ataque infundado que está haciendo la Iglesia Católica junto al PP y que había comenzado el PSOE en su anterior gobierno, se están preparando, algo se está cociendo en Barcelona, ¿no? Para este 8 de marzo, porque algo nos ha llegado a nuestros oídos de que, bueno, no sé, que se vienen unas jornaditas, ¿no? Sí, por ahí se está conspirando, ¿no? Un poco para hacer de este 8 de marzo un día de acción también. Sí, recordar a todas nuestras oyentes de aquí, de allá, del otro lado del charco, desde donde estén escuchándonos, que en todos lados es lo mismo, porque el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Anteriormente era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque, bueno, en homenaje a todas aquellas obreras que han salido a luchar tanto en Estados Unidos como en distintas partes del mundo y que, como siempre, las patronal o las ha prendido fuego o las ha asesinado o, bueno, o nos ha mantenido como ahora en la esclavitud moderna a base de poca comida y mucho trabajo, ¿no? Entonces ahí estaban ellas, pan, paz y trabajo, y la marcha de pan y rosas, y exigiendo de que querían también no solamente el derecho al pan, sino a una buena vida, ¿no? A las rosas. Claro que sí. Y como siempre, intentando ahí silenciar todas estas voces que están ahí exigiendo eso, ¿no? No una migaja, ¿no? La barra entera. Así que, bueno, en homenaje a ellas, a todas estas obreras que salieron a la lucha, a todas aquellas mujeres que se emancipan día a día y que pelean contra el patriarcado, estas jornadas del 8 de marzo del feminismo autónomo en la ciudad de Barcelona va a ser, como supongo, como el año pasado, con una jornada de un montón de actividades, de acciones directas. No escucho, pero me parece que hay como un eco atrás tuyo. Un eco, que algo me dice, pero no puedo escuchar. Bueno. Eso, ¿no? Que las jornadas se van a hacer desde aquí, desde las radios y las medias afines. Vamos a estar cubriendo todo lo que se vaya haciendo. Vamos a hacer una conexión internacional, llamando, como el año pasado, compañeras en distintos países que nos comenten qué van a hacer y cuál es la lucha que está planteada este año. Porque el 8 de marzo, por otro lado, es un día en particular, pero representa como una lucha por delante, por venir, ¿no? Como que comienza el año. Comienza con el 8 de marzo y qué estamos preparando para cómo va a continuar el año, ¿no? Con qué acciones, qué medidas. Pues así como los calendarios, así como los niños en el cole tienen su calendario, pues nosotras tenemos el nuestro, ¿no? Así es. Y bueno, y este año se plantea agitadito, ¿no? Con todos estos recortes, con estas reformas que nos están aquí robando lo que tenemos. Así que nada, parece que las jornadas y las acciones del 8 de marzo pues serán bastante, bastante reivindicativas, ¿no? Y no solo a nivel de aborto, sino que en general de todos los recortes sociales que estamos viviendo, de salud, de educación. Sí, ahora vamos a ir cerrando con un temita, pero luego vamos a hablar un poquito más de estos recortes, como acaba de decir la compañera, sobre todo uno de los más sonados, que es la reforma laboral, ¿no? Exacto. ¿Qué implica este nuevo mazazo a las y los trabajadores que ha dado Rajoy con su nueva reforma? Y bueno, ¿qué expectativas también hay dentro de los sectores en lucha de bueno, cómo salir a la calle, ¿no? Bueno, ya han salido también a decir que este mismo viernes que salimos estaban las mujeres y las feministas en la calle contra estas medidas de recortes. También han salido las y los trabajadores de base, ¿no? Que hablábamos de los sindicatos minoritarios, y creo también que en Madrid, bueno, se han tirado contra ellos como y contra ellas, como siempre, las fuerzas represivas del orden y de la ley. Pero bueno, de esto hablaremos después de este resumen de noticias o de actualidad. Caiga exclusivamente sobre nuestras espaldas. Recortes y congelación de salarios y pensiones, recortes en el gasto social y subida de impuestos y tarifas, privatización de la enseñanza y la sanidad, recorte de los derechos laborales y aumento de la edad de jubilación, criminalización de la resistencia y la rebeldía, criminalización de la huelga. Es vivir menos. Trabajar más es vivir menos. Trabajar más es vivir menos. Trabajar más es. El trabajo que tengo es particular. Pasional o asesinado, ante la duda, da la ayuda. Un, dos, tres. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Rebelde sin sombra, feminismo radiofónico. Rescatar las luchas y resistencia de las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal. Día a día con pasión, nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles, somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes, un poco de mente. Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad. Por camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, una diversidad que te libera hoy, tipo fuerte y rebelde despertando su visión. En Radio Bronca, en el 104.5 y en el 96.6, los lunes en directo, de 11 a 13 y los jueves en diferido, de 17 a 19. Esta es la firme impresión de equidad y revolución, sí, equidad y revolución, disidente, valiente, camina de frente. Más información en Rebeldes Sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info. Libre condena, sí, esta es la revolución, sí, esta es la revolución, ah, reconociendo la verdad por razonamiento. Bueno, aquí continuamos en este programa de Rebeldes Sin Sombras. Como habíamos dicho, vamos a hablar un poquito ahora, en este ratito que nos queda, sobre la nueva reforma laboral que han discutido ese nido de ladrones que representan, ¿no?, todos los políticos que han acordado, y bueno, y sus aliados también, porque hay que decirlo, que tienen aliados disfrazados por ahí. Pues bueno, vamos a sacar algunas cosas que de los documentos que han colgado la CNT de distintos lugares, y vamos a hacer como entre los distintos documentos un poquito de que nos cuentes de qué va esta nueva reforma laboral. Dice así, de la CNT-AIT de Zamora. Por un lado, abarata el despido, crea nuevas modalidades de contratos basura y ofrece más facilidades para el descuelgue de los convenios por parte de las empresas. Y por otro lado, da facilidades para realizar los despidos colectivos y los ERES, ¿no? Los expedientes estos de regulación de empleo. Que para echarte, comillas, ¿no? Claro. Propone medidas de presión para que los trabajadores enfermos no se den de baja y ofrece más bonificaciones para los empresarios. Crea nuevas normas para facilitar el despido al personal laboral del sector público. Y dice así, tras el decretazo del 30 de diciembre del 2011, en el que se aprobó un drástico recorte del gasto público, la subida del IRPF y la congelación del empleo público, entre otras cosas, más el posterior y bochornoso acuerdo que Comisiones y UGT han hecho el 25 de enero, que son estos disfrazados de los sindicatos Los Vendidos, del 2012, que estableció que durante los próximos años los trabajadores continuaremos perdiendo poder adquisitivo y que los empresarios tendrán mucho más poder para poder cambiar a su antojo las condiciones laborales de los y las trabajadoras, sufrimos ahora esta nueva embestida de gobierno contra los derechos de las y los trabajadores. Reforma tras reforma, pasos y a paso, sin prisa pero sin pausa, el gran capital y los títeres que se turnan al frente del gobierno para defender sus intereses, llámense González, Aznar, Zapatero, Rajoy, bueno, Artur Mas, y seguimos muchos más, como dice el rap, pero sí. Sí, te ha salido la rima ahí, sí. En buen momento. Prosiguen con sus planes para desmantelar paulatinamente los escasos derechos que aún nos quedan a los y las trabajadoras. Ya habían anunciado que sería una reforma agresiva y efectivamente lo es. Esta reforma reduce la indemnización por despido de los contratos indefinidos de 45 días por año y 42 mensualidades. Bueno, y tiene un par de cositas más, pero bien, a ver, compañera, si nos podés explicar bien, como desmenuzando un poco, ¿Qué implica esta reforma? Bueno, sí, aquí tengo unas notitas que van dando, bueno, van enumerando así paso por paso lo que son estas reformas abusivas. Y la primera nota habla del abaratamiento del despido. Se abarata el despido. La indemnización será de 33 días por año trabajado y con un máximo de 24 meses, 20 y un máximo de 12 meses en caso de que el despido sea declarado procedente, para lo cual la reforma aumenta el margen de casos aceptables como tales. Hasta aquí, nada nuevo. La nueva sorpresa para indemnizaciones en caso de despido afecta a los contratos anteriores a la reforma del verano del 2010, que si bien algunos seguían manteniendo la indemnización de 45 días por año trabajado. A partir de esta reforma les bajará a 33 días. En resumen, eso significa que si despiden a algún trabajador con contrato indefinido anterior a la reforma, hasta el día antes de la entrada en vigor de la reforma, se computarán como indemnización los años trabajados en una escala de 45 días por años trabajados y los posteriores en una escala de 33 días. O sea, vemos de 45 pasa a 33. Luego habla del convenio laboral. Se puede ir enmarcando. Se autoriza el descuelgue de las pymes. ¿Qué son las pymes? Las pymes son las pequeñas y medianas empresas. Dice que se autoriza el descuelgue de las pymes de los convenios sectoriales. En la práctica supone que el empresario puede imponer las condiciones de trabajo, o sea, horarios, duración de la jornada, salarios, etcétera, a su aire. Supone también el fin de las negociaciones colectivas. Los convenios prácticamente pasan a ser, en el ámbito de las pymes, papel mojado, o mejor dicho, figuras retóricas para adornar el marco de relaciones laborales vigentes, pero sin ningún valor real. Los convenios caducados no podrán alargarse más de 2 años. Esta medida afectará más que nada a empresas de más de 50 trabajadores, pues a las pymes ya hemos visto hacia dónde señala la nueva reforma. Luego dice, la oferta-demanda de empleo pasa a ser un negocio. Prácticamente se equipararán las empresas de trabajo temporal, o sea, las ETT en el INEM, y otras agencias autonómicas de empleo como el SOC, o sea, el Servicio de Ocupación de Cataluña, en la que supone una privatización encubierta del servicio público de empleo. Ay, lo he repetido. Bueno, las ETT, conocidas por ser el paradigma de la contratación ultra precaria y la explotación laboral abusiva, serán ahora quienes ejerzan como agencias de colocación a gran escala, sacando del medio la incomodidad para que un empresario explotador pudiera suponer tener que utilizar el Estado como intermediario en la búsqueda de trabajadores y trabajadoras, y convirtiendo de facto la oferta-demanda de empleo en un negocio, donde los parados serán tratados como mera mercancía a la que poder sacar un rendimiento económico. La oferta-demanda de empleo pasa a ser un negocio. No, ya hemos visto desde la entrada de las ETTs y todas las que hemos podido trabajar en ellas, pues ya, bueno, luego comentamos un poco más de esto, ¿no? La criminalización de los que están en paro. El Ejecutivo ha anunciado que dentro de la reforma laboral se impulsará que los parados que estén cobrando la prestación realicen servicios de interés general en beneficio de la comunidad. Esto se llevará a cabo a través de convenios de colaboración con las administraciones públicas y el objetivo, según ha anunciado la ministra de Empleo, Fátima Báñez, es luchar contra el fraude en el cobro de las prestaciones. Convierte a los parados, personas enfermas con baja laboral, pues también apunta al absentismo, etcétera, en sujetos sospechosos de estar cometiendo algún tipo de fraude fiscal, solo por el mero hecho de encontrarse en tal situación laboral, y carga sobre ellos la lucha contra la economía sumergida, tratándolos a priori como delincuentes, y no se tiene en cuenta que mientras han trabajado se les ha retenido parte del salario precisamente para poder disfrutar de las prestaciones de desempleo, situación en la que se ven en la mayoría de los casos abocados a consecuencia de la mala fe de la administración y la patronal. Bueno, y seguimos ahora con la criminalización también de... Sí, una de las cositas que también entran dentro de esta reforma es la criminalización de los que están en paro. El Ejecutivo ha anunciado que dentro de la reforma laboral se impulsará que los parados que estén cobrando la prestación realicen servicios de interés general en beneficio de la comunidad. Campos de trabajo. Esto suena fatal. Esto ya, bueno, esclavismo, vamos. Esto se llevará a cabo a través de convenios de colaboración con las administraciones públicas y el objetivo, según ha anunciado la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Nos tenemos que aprender este nombre. Sí, ¿no? Fátima Báñez, lo estoy apuntando Báñez. Ya. Escuchen, escuchen. Es luchar contra el fraude en el cobro de la prestación. Bueno, creo que estamos diciendo lo mismo, ¿no? Convierta a los parados en personas enfermas. Vale, perdón. Igual, espérate. Mira, sí, ahora te lo apunto, vale. Los jóvenes son carne de cañón, dice vale. Aquí. Pues igual. Perdona. Era porque queríamos volver a decir a Fátima Báñez. Sí, es que vamos a acordar de la ministra de Empleo. Claro, hay cosas que hay que repetirlas para que luego nos salgan así natural. Tres veces. Esto no es un lavado de cerebro, No. Bueno, y continúa, los jóvenes carnes de cañón. Bueno, decir que ahora hemos pasado, ¿no? De lo que era el documento de la CNT de Zamora, hemos pasado a la CNT-AIT de aquí de Cataluña. Por eso estamos hablando del SOC y de todo, ¿no? El Centro Ocupacional de Cataluña y demás. Pero bueno, que afecta a todo el Estado, ¿no? Los jóvenes carnes de cañón. Y instauran una vía legal por la que el empresario podrá robar a un joven parado o a una joven parada parte de su prestación de desempleo para reducir el paro juvenil que sufre una tasa de desempleo del 48%. El Ejecutivo ha creado un nuevo contrato. En él se establece una rebaja en los costes laborales de 3.000 euros para las pymes con menos de 50 trabajadores al contratar al primer empleado menor de 30 años que esté en paro. La tenemos fatal. Y encima favorecen a las pymes para la explotación juvenil. Bueno, este trabajador seguirá cobrando el 25% del paro al que tenía derecho mientras, si es de 400 euros, el 25%, ¿cuánto es? Perdón, no te estaba, ahora mismo me he ido. 100 euros. Digamos, que dice que el trabajador seguirá cobrando el 25% del paro al que tenía derecho mientras el empleador podrá dejar de pagar el 50% de lo que le correspondía a la prestación a la que tenía derecho el empleado durante un máximo de un año. Aunque este periodo coincide con el periodo de prueba que prevé el nuevo contrato. Claro, eso es otra cosa. Los periodos de prueba ahora, vamos, son eternos. Sí, en 12 meses. Ya, es que un periodo de prueba de 12 meses. Un año en prueba. Un año que pueden despedirte cuando les dé la gana sin ningún tipo de indemnización. Y también la presión que supone. Estás constantemente ahí en prueba, ¿no? Nervioso, tratando de no... Aparte, porque antes ya me parecía, ¿no? Dice la anterior era 30 días. Ya sí. Un mes era un montón porque todo el mundo tomaba gente y te echaban y te decían, claro. Estabas en prueba, venga otro, ¿no? Es que también, o sea, esto es la ley y también todo lo que permite hacer, ¿no? Yo puedo estar contratando durante 30 años una persona por año y luego simplemente no renovarle el contrato. Y con todo el derecho para no pagarle la indemnización porque se encuentra dentro de estos 12 meses de prueba. Y bueno, sí, dice, esto quiere decir que antes de que hayan pasado estos 12 meses, tienes todos los números para ir a la calle sin indemnización y que en tu lugar pongan a otra persona. Junto a este contrato, el gobierno modifica las bonificaciones y se establece una ayuda de 4.000 euros para quienes den trabajos a los llamados parados de larga duración. Para que se entienda, la cosa que se acaba de aprobar viene a ser algo así... Como si usted, ciudadana trabajadora, joven, en paro, y que actualmente está cobrando 900 euros por el subsidio... Bueno, ¿quiénes cobran 900 euros? 400 euros, digamos nosotras, por el subsidio de desempleo para que un empresario acepte contratarlo o contratarla en las condiciones que él considere oportunas. Digamos, por ejemplo, contrato temporal por el salario mínimo de 642 euros. Usted tendrá que renunciar al 75% del subsidio de desempleo, es decir, que solamente va a estar cobrando el 25% de tu subsidio, más el descuento que le hacen al empresario por contratarte. Yo he entendido, a ver, igual me equivoco, ¿eh? Yo he entendido que, o sea, de tu sueldo, que seguramente ya es precario en sí, el SOC se encargará de pagar ese 25% al empresario, o sea que el empresario pagará menos. El empresario pagará menos porque te puede hacer el salario mínimo que dice acá de 642 euros por 8 horas. Y eso de esos 600 euros, el Estado cubrirá el 25%. De ese salario mínimo de 642, vos como estabas en paro y estabas cobrando tu paro, sí. Vas a mantener vas a porque si no es muy poco lo que vas a cobrar, te van a dejar continuar con tu paro, pero solo el 25% de tu paro. Vale. Como, es decir, el Estado va a pagar una parte de tu salario y la patronal otra. Claro, claro. Eso, eso es más o menos lo que a lo que quieren llegar. Sí, y también y seguirás como perdiendo días de paro, ¿no? Claro, aún por, trabajando. Claro, aún trabajando, el empresario por contratarte y hacerte un favor tiene el beneficio de no pagarte, no cotizarte todo, sino cotizarte 50% de lo que vas a trabajar. Increíble. Uh-huh. Bueno, las nuevas medidas, así estamos. Usted seguirá cobrando el 25% restante y lo podrá sumar a los 642 de lo que decíamos, ¿no? Pero perderá todo derecho adquirido sobre este tema y en esencia será usted, con su subsidio, quien esté pagando la mayor de los costes que el empresario le supone su contratación. Claro, el Estado le está lavando la cara a las empresas. Va a ser él el que pague el 25% de este subsidio de tu salario, que va a ser parte de tu salario. Ya, ya. Ah, y esto, vas a perder los años cotizados. Y ni se te ocurra cumplir 31 años, porque ya ni eso. Nada. Sin embargo, se ha decidido recuperar el límite de encadenamiento de contratos que el gobierno anterior había eliminado, pasando a ser de nuevo de 24 meses. En resumen, esto significa que como mínimo cada 24 meses perdemos el trabajo. Claro, cada 2 años, digamos, te van a ir echando. Pues, de todos, he sabido la afición que tienen las empresas, principalmente las relacionadas con la alimentación de nuestra comarca, a utilizar estos límites para rescindirlo. Para rescindir este contrato. El contrato de formación continuará vigente, afectando a todos los trabajadores hasta rescindirlo. A todos los trabajadores de 30 años, los que decías recién. Sí. En caso de que baje el paro por debajo del 15%, la línea será 25 años. No tengas 26. Madre mía. En opinión de la misma. De la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, el nuevo marco legal aumenta los derechos de las trabajadoras, aunque solo se ha enumerado uno, que tendrán más derecho a la formación. Vamos, si son como los cursos del INEM que hacen de formación en el SOC, que te tratan aprende como idiota. Aprende a hacer la cama en el hotel, o sea, peor. 4 meses aprendiendo a hacer la cama. Aprende a buscar trabajo por internet, bueno, yeah. Imbecilidades, en fin. Es necesario que nos unamos y luchemos contra los continuados abusos y los recortes de derechos. Banqueros, patronal y políticos nos están haciendo pagar repetidamente la crisis que han creado ellos y sus mercados. Es por ello que desde la CNT, el sindicato, tenemos que seguir luchando y sumando el máximo de trabajadores y trabajadoras posibles en las movilizaciones y dar el máximo apoyo posible a las diferentes luchas en los lugares de trabajo. Bueno, si terminaba, que está muy bueno, lo pueden encontrar en internet, está colgado. Lo encontramos en la Heine, que va desmenuzando un poco todo lo que incluye esta reforma laboral. Y nada, esto es lo que se nos viene. Sí, me pareció muy fuerte eso, como el plantearlo de esta manera, ¿no? De la criminalización de las personas que están en paro. O sea, plantean las cosas de una manera que parece ser que estamos pidiendo un favor o tenemos como que demostrarle a la comunidad que aunque cobremos el paro, sí estamos haciendo algo o estamos como siempre listos para que nos llamen para cualquier chorrada, hacer un curso de nada que realmente no es práctico y no te sirve, ¿no? Estás como teniendo que justificar el paro cuando no es culpa tuya, ¿no? Y que cuando has estado cotizando sí que has estado dando parte de tu salario para que luego esta prestación exista y no es un favor, no es una limosna, es algo que te pertenece, tú mismo lo has pagado. Y eso como el estar siempre como, no sé, me parece tan servilista esto de, ay, gracias por el paro y sí, me voy a apuntar a cualquier chorrada del SOC para demostrar que sí quiero, ¿no? Es increíble. Sí. Es que en realidad es eso, las oficinas del SOC están llenas de gente, hay 5 millones o 6 ya de personas en paro que quieren criminalizar, como decía por ahí, también lo que es la economía sumergida. Vamos, el gobierno es un iluso si piensa que 5 millones de personas, de las cuales menos de la mitad cobra algún tipo de ayuda o subsidio, piensan que viven del aire. Evidentemente, viven de la economía sumergida y se buscan la vida y venden comida en la calle o hacen trabajo sin contrato o lo que sea. Porque no se puede vivir del aire. Entonces, que estos hipócritas que están diciendo que con esto van a generar más empleo, en realidad lo que quieren hacer es un poco lo que están haciendo otros países, ¿no? Ya lo hizo Alemania con esto de reducir la jornada laboral o mini shows, o mini trabajos, o mini mierdas de estas que están diciendo que quieren hacer, que acá han dicho que no la van a hacer, pero que en Alemania sí que la hicieron, ¿no? Redujeron la hora de trabajo, dicen, para no echar a los trabajadores y a las trabajadoras de las fábricas, reducimos la jornada laboral, pero les pagamos el mismo salario, les bajamos el salario. Si antes trabajabas 8 horas, ahora vas a trabajar 6 y te voy a bajar el salario. Y reparto tu trabajo entre todos tus compañeros, ¿no? Claro, vos qué vas a decir, normal, no quiero que echen a mi compañera, soy capaz de bajarme. Bueno, pero no es que, yo creo que hay que volver a lo que se reclamaba antiguamente, ¿no? Sí, vamos a trabajar menos, tenés razón. No 6 horas, vamos a trabajar 4 y rotativamente. Pero no me bajes el salario. Y vamos a exigir un aumento de salario. ¿Por qué no podemos vivir con la mierda de 400 euros que... Sí, con las diferencias que hay, ¿no? Tenemos tan... O sea, hay unas diferencias entre el empresario, entre el de arriba y el último de la cadena de producción, que si no existieran estas grandes diferencias, ¿no? Si todo fuera más equitativo, pues es que no tuvieran que irse nadie al paro, ¿no? Y tendríamos todos un salario más digno. Y bueno, sí, también esto de las ETTs, ¿no? Toda esta mentira y todas estas empresas que succionan la sangre de los trabajadores con contratos baratos, con contratos basura y nada, y que también hacen que las empresas se limpien la cara, ¿no? Porque si tú tienes un juicio y tal, pues lo tienes con la ETT y así se van limpiando los nombres hasta instituciones del Estado, ¿no? Sí, también decirle a todas nuestras oyentes que están escuchándonos que si quieren llamarnos y comentar lo que quieran o descargar sus rabietas o algo que quieran aportar para otra gente que está escuchando, que pueden llamarnos al 93-359-4900 aquí a Radio Bronca, que estaremos encantadas de escucharlas y escucharlos. Sí, hoy lunes 13 de febrero estamos en directo, por si lo estáis escuchando enlatadas. 1, 2, 3, 4. Explota, explota, explota. bien, continuamos aquí en Rebeldes sin Sombras. Que ahora vamos a empezar el nuevo bloque, como habíamos anticipado. Vamos a hacer un repasito un poco de lo que es la lucha que se está llevando a cabo en el Tipnis, en Bolivia, en la zona de la selva boliviana, del Amazonas. Porque, bueno, porque han pasado nuevas cosas desde que hablamos con nuestra compañera de Cochabamba, que nos ha contado cómo estaba la situación. Antes de comentar lo actual, queríamos sí hablar un poquito de los antecedentes, ¿no? De la destrucción del Amazonas, porque a veces pasa que hablamos, ¿no? De las cuestiones locales, de lo que está pasando en la actualidad, y no sabemos un poco de dónde viene. Y todo esto viene de muy atrás, ¿no? Entonces es necesario a veces también decir, bueno, voy a parar un poquito, me voy a detener a intentar investigar o que me cuenten o escuchar o leer de dónde viene todo este proceso, ¿no? Porque la destrucción del Amazonas no es algo nuevo, no es algo tampoco del neoliberalismo, viene también de mucho más atrás, y es eso lo que queremos rescatar. Por un lado, decir que si bien la destrucción comenzó con la conquista europea, que ya algún día vamos a hacer un especial sobre todo lo que trajo, que los europeos y sobre todo los españoles que se han metido en el Amazonas para saquearla, todos sus recursos naturales y exterminar a toda su gente, pues este proceso de colonización y conquista se continúa hasta el día de hoy. Pero es a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando los gobiernos militares, sobre todo en Brasil, deciden hacer un plan a largo plazo, ¿no? De decir, bueno, sí vamos a conquistar, vamos a destruir, vamos a talar, pero porque necesitamos un proyecto de dinero y de progreso, por un lado, que para ellos el progreso es eso, ¿no? Es tener fuentes de ingresos, es asimilarse al viejo mundo, es decir, a la Europa occidental, y por otro lado, combatir un problema que tenían en esos momentos, que bueno, que a partir de lo que fue la Revolución Cubana del año 59 se estaba expandiendo por toda Latinoamérica lo que se iba a llamar la nueva izquierda, ¿no? Que era esa juventud que no era ya como el viejo estalinismo y no sé qué, sino que tenía nuevas ideas de libertad y que se iba expandiendo como pólvora por toda Latinoamérica. Los militares en Brasil, bueno, en Bolivia, en todos lados, en toda Latinoamérica, sabían que tenían que eso, eliminarlo de alguna forma. Entonces comienzan así todos los planes de exterminación y de meterse contra los sectores combativos y luchadores, y lo hacen de la mano de proyectos, de estos proyectos del desarrollo, ¿no? Proyectos de progreso que dicen. Comienzan a construir, por ejemplo, en el año 1960, si bien era gobierno civil, pero ya en el 64 están los militares en Brasil, lo que es la carretera, la autopista Belém-Brasilia, que va atravesando el Amazonas. Durante la construcción de este trayecto, de esta carretera, se talaron todos los árboles de la selva y los pueblos originarios eran invadidos y las tierras pasaban a manos privadas. Cuando pasan las tierras a manos privadas, también los militares y los gobiernos civiles hacen un proyecto de colonización, es decir, que llevan a familias y a campesinos pobres a los costados de la carretera, les dan un título de mierda de pequeñas parcelas, mientras que a los grandes hacendados les dan grandes títulos de tierra, y empiezan a crear el conflicto entre lo que son los pueblos originarios, estos campesinos pobres, los caucheros que ya vivían dentro del Amazonas para vender el caucho, y empiezan a generar este tipo de conflictos, ¿no? Claro. Entre pobres, vamos. Sí, sí. Entre pobres. De esta manera, el proyecto a largo plazo de desarrollo económico se iba afianzando. Así se fueron sucediendo una serie de planes que era, como decíamos también, tenían un fin político, ¿no? En este sentido también reventaron, exterminaron a la Liga Campesina en la zona de Brasil del Amazonas y a otros sectores combativos, y también después vamos a ver la muerte de Chico Méndez, ¿no? Los años 80, y beneficiaron a los grandes terratenientes mientras prometían pequeñas parcelas a otros trabajadores rurales sin tierra. En las ciudades, por otro lado, se iba afianzando también el sector industrial, que se mostraba ya como una burguesía local sólida. Digamos que Brasil no tenía una burguesía sólida como la conocemos ahora, la burguesía paulista, de estos sectores empresariales, ¿no? Que se van afianzando en Latinoamérica. Y en esta, es justamente en esta época, en los años 60, cuando se les da beneficio a estos grandes sectores empresariales, ¿no? Bueno, y también, como siempre, la historia a la Iglesia, que tiene mucho que ver en todo este proceso de colonización del Amazonas y destrucción del Amazonas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Las tierras del Amazonas se convirtieron ya en esta época en un vehículo para atrapar incentivos, créditos baratos y como un instrumento de especulación. Hacemos la carretera, contratamos una empresa, deforestamos, matamos a la gente que vive en el Amazonas y la entregamos a los grandes empresarios, hacendados y ganaderos después. En el año 71 se impulsó el Programa de Integración Nacional para la Colonización y se construyeron dos nuevas autopistas. Una de norte a sur, desde Cuivá a Santarém, y la otra, que es del este a oeste, que es la famosa Transamazónica. Con estas carreteras se trazaron también la visión geopolítica de los militares. En 1974, todo el plan de colonización que ellos esperaban llevar 100.000 familias para instalarse ahí fue un fracaso. 8.000 solamente pudieron quedarse. Muchas se retiraban porque los precios de los productos no les era rentable. La ineficacia del transporte, no podían sacar las cosas que producían de ahí. Las pésimas condiciones de vida y las enfermedades que los estaban matando. Bueno, fue un fracaso. El ministro del Interior no asumió ese fracaso y le echó la culpa a los pequeños campesinos de ser depredadores del Amazonas, de utilizar la tala y quema y demás, cuando en realidad estaban cubriendo a los grandes empresarios, ¿no? Claro. En el 1975 ya se habían deforestado, entonces, 30.000 kilómetros cuadrados. A esto hay que sumarle que los efectos catastróficos de la inundación de la selva por hacer represas y residuos mineros, bueno, más la deforestación, ya vemos cómo en la década de los 70 esto ya estaba para atrás, ¿no? Así, el plan colonizador del Amazonas en conjunto está íntimamente relacionado con la construcción de distintas carreteras que promueven la constante deforestación, la privatización de la tierra, las industrias mineras, madereras y el capital privado. La década de los 80, la crisis del petróleo, el endeudamiento de los países latinoamericanos y todo esto ya era un hecho. Ya habían desarmado a todos estos sectores combativos, los habían matado y encarcelado. La inflación hacía más dura la vida de los y las trabajadoras y la población. Y los gobiernos militares, que estaban armados en esa época por las escuelas de las Américas y coordinadas por el Plan Cóndor, que fue un plan de exterminio de dictaduras para toda Latinoamérica, habían logrado, bueno, su plan, ¿no? Su plan, por un lado, político, ideológico, y su plan, por otro lado, económico, de una nueva acumulación de capital, a base de destruir todos los proyectos de la naturaleza, ¿no? Y de su gente. Entonces, en Brasil, la última política que hicieron los militares antes de caídas, porque toda la década de los 80 fueron la caída de las dictaduras, ¿no? Y Brasil creo que fue, no, Chile fue la última, pero Brasil, bueno, en el 85 fue cuando cayeron. Lo que hizo antes fue acelerar el desarrollo en la Amazonía. Así aumentó la presencia militar en la zona, reforzó las redes internacionales de carreteras, acrecentó la explotación minera y la producción hidroeléctrica y los proyectos agrícolas de colonización, ¿no? Esto de llevar gente. Bueno, la entrada en la democracia en el año y el gobierno civil continuó un poco con este proyecto neoliberal de pasar la propiedad privada a todo. Y en el año 88, por ejemplo, la deforestación ya era de 600.000 kilómetros cuadrados, es decir, de un 12% de toda la Amazonía. Y en pocos años se dobló, ¿no? Claro, hemos dicho, ¿cuánto? 30.000, si no me equivoco. 30.000 en los años 70, 30.000 en el 75 y 600.000 en el 88. La política internacional del Banco Mundial y el BID, que es el Banco Interamericano del Desarrollo, y las políticas de las burguesías locales, que ya estaban afianzadas para esa época, ahora tomarían otro discurso, el famoso conservacionismo y la sustentabilidad, ¿no? Ahora hablan de desarrollo sostenible, sí, para implementar sus políticas. Es la palabra que utilizan ahora, ¿no? Sí, la palabra de moda, bueno, que ya lleva unos cuantos años. Los proyectos de desarrollo se escuchaban más como en los años 80, el desarrollo de los países del tercer mundo, y ahora la sostenibilidad es la palabra de moda y clave. Sí, en eso están, por eso promueven estos tipos de proyectos de desarrollo sostenible. Así, el Amazonas ya estaba poblada para ese entonces por grupos originarios, caboclos, campesinos, mineros, extractores, y entonces la política, como siempre, pero no ahora de los militares, sino de estos sectores empresariales, era de apaciguar los ánimos candentes y hacer algunas concesiones, como por ejemplo declarar zonas de reservas a distintos grupos, reconocer algunas tierras comunales, ¿no? Porque no querían mayor conflicto social del que había habido en la década de los 70. Claro. Pero continuaron las persecuciones y matanzas, como la de Chico Méndez en 1988 y las más de 1,000 activistas en estos últimos 20 años. Si recuerdan, Chico Méndez era un cauchero que defendía el Amazonas y la tala indiscriminada de la deforestación. Y bueno, como a él y como a tantas otras luchadoras más, los mataron, ¿no? Es lo que sigue pasando al día de hoy. Entonces la aventura amazónica de los militares, que trajo como consecuencia el endeudamiento del país y la deforestación, ha servido para transferir riquezas de la nación a los empresarios nacionales y extranjeros, así como para propagar, dice uno de estos autores, la mortalidad de los pueblos originarios y las enfermedades endémicas. El neoliberalismo de los años 90 solo acrecentó esta política de expolio, degradación y masacres, a la vez que entregó grandes partes del Amazonas de diferentes empresas madereras, mineras y camineras e hidráulicas, entre otras. Por lo tanto, los conflictos por la tierra de toda la Amazonía continúan y sus habitantes se siguen organizando para defenderla. Y bueno, continuamos aquí un poquito. Esto era el contar más o menos los planes de deforestación y de cómo se fueron creando las carreteras en el Amazonas y lo que conllevó. Tiene que ver porque lo que vamos a hablar luego del Tipnis es justo sobre todo de una construcción de una nueva carretera en el Amazonas, ¿no? Entonces estos son como, digamos, para la gente que igual no entiende muy bien qué significa, por qué no los pueblos originarios no quieren que se construya una carretera, si en realidad va a unir una gran parte, va a ser mucho más fácil el transporte entre, por ejemplo, entre La Paz y Cochabamba, en vez de dar toda la vuelta. Y bueno, por todo esto, ¿no? Porque ellos y ellas sí que saben lo que significa. Sí, y está bien, ¿no?, escuchar un poco lo que conlleva estas carreteras, porque normalmente cuando sacan estos planes, pues tú lo primero que escuchas es, bueno, van a comunicar un pueblo con otro, así la gente va a poder viajar con facilidad, van a poder hacer, vender sus productos, ir al mercadito del otro lado y llevar su... Y todo lo pintan como que es una carretera que lo que busca es ayudar a la gente de estos pueblos, ¿no?, o de estas aldeas, cuando realmente detrás de esto hay todo un plan especulativo, ¿no?, y represivo también. Sí, sí. Y en lo que tiene que ver ahora con la Amazonía boliviana, porque lo que hablamos recién era un poco de todas las experiencias que han tenido en Brasil. Ahora la carretera que quieren hacer va a ir de Brasil hasta Bolivia, ¿no? Entonces la experiencia, bueno, para quien nos esté escuchando, más o menos decir que Bolivia es un país bastante amazónico. La gente siempre piensa, ¿no?, ah, la Amazonía, Brasil. Pues sí, la Amazonía, Brasil, porque es un país muy grande a nivel de territorio, pero en realidad el 60% del territorio boliviano es Amazonas. Entonces uno de los países más amazónicos es Bolivia, claro. Aunque se lo relaciona con el lado andino, ¿no? Porque la mayoría de la población sí que vive en los Andes y no en el territorio amazónico, pero sí que un 60% de su territorio es el Amazonas, ¿no? Bueno, dice, aunque la mayoría de la población de Bolivia es andina, la zona amazónica de los pueblos que allí habitan en distintas comunidades está muchas veces invisibilizadas. Y algunos, como los Pacahuara, que perdieron recientemente el juicio contra la maderera, están ya al borde de la desaparición. Y no solo de la desaparición. Este grupo quedan, al día de hoy, 11 personas, de las cuales no quieren reproducirse. Entonces no hay niños. ¿Para qué? ¿No? Claro. Claro, eso es lo último que te queda, ¿no? Es como para los presos la huelga de hambre, pues para esta gente es como que cuando ya nada queda, ya lo han intentado todo, porque han sido, no son pueblos que se han dejado exterminar, ¿no? Sino que han luchado hasta que, bueno, toman estas medidas como último grito, ¿no?, de guerra. Sí, así que los Pacahuara en próximos años no van a existir más por la responsabilidad de todos estos grupos económicos que hemos hablado y de los gobiernos nacionales y demás, y en particular de esta maderera. Las explotaciones más destacadas de los recursos en Bolivia en general son la minería de oro, el petróleo, la goma, la castaña, la madera, y por eso la deforestación cuando hacen estas carreteras, ¿no? También por otro lo que otra industria que se está generando un montón es la industria ganadera terrateniente, y la extensión de los grandes cultivadores de coca, no los pequeños cocaleros, los grandes cultivadores de coca, que son los que en este momento quieren que se trace la carretera porque ellos necesitan, por los químicos que utilizan y demás, sobre todo ahora con la gran demanda de coca que hay en el mundo blanco y occidental, necesitan muchas tierras y reventarlas rápidamente con los químicos, ¿no? Estos grandes cocaleros, no los pequeños, volvemos a hacer la diferencia. Bueno, muchos de los pobladores pertenecientes a distintos grupos étnicos que se organizan en Bolivia están dentro de lo que es la CIDOB, que es la Central Indígena del Oriente Boliviano, y sus agrupamientos locales y regionales. Recuerden esto de CIDOB porque va a aparecer mucho en lo que es la lucha actual del TIPNIS, ¿no? Luego cuando escuchemos los audios también va a aparecer. Es Central Indígena del Oriente Boliviano. Y ahora sí vamos a contar un poquito qué es la lucha por el TIPNIS, que lo hemos comentado en otro programa de Rebeldes Sin Sombras, que nos lo ha comentado nuestra compañera desde Bolivia, y bueno, vamos a hacer un repasito, ¿no? Como hemos visto en esta última década, los megaproyectos de integración económica e interoceánica para el comercio extractivista del capitalismo, con construcciones de represas, carreteras y demás, también afecta a la zona amazónica de Bolivia y con ella a todos los grupos originarios y a los pueblos que la poblan, que están ahí, ¿no?, desde hace años. El gobierno de Bolivia ha firmado con el gobierno de Brasil un acuerdo en el que se otorga a la sospechosa constructora brasilera OAS, que creo yo que había leído por ahí que tiene algo que ver con Lula da Silva, en la construcción de la carretera de Villa del Tunari, San Ignacio de Mochos, que unirá a los departamentos de Cochabamba y Beni, pasando por las poblaciones de Eteresama, Isinutap, Puerto de Patiño, Santísima Trinidad, Puerto Santo Domingo, Puerto Esperanza y Monte Grande, El Retiro y San Ignacio de Mochos. Esta carretera costará 515 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que más de $1,000,000 por kilómetro de construcción. Bueno, es un negocio muy importante. Claro, ya solo eso. Es un negocio muy importante, un negocio del que Evo Morales ya ha pedido el dinero del préstamo para hacer la carretera sin haber consultado antes a la gente que vive ahí, ¿no? Pero bueno, que el préstamo ya está pedido, es decir, que la carretera está en marcha. Continúo. Este proyecto fue aplaudido por las oligarquías terratenientes, los sectores cocaleros más grandes y los ganaderos y la burguesía de Oriente y del Chapare. Después explico. Sí. La construcción de la carretera fue dividida en tres tramos. Por un lado, la parte 1, que va de Villa Tunari, que tiene apoyo del sector de los cocaleros, y la parte 3, que va de San Ignacio de Mochos, tiene el respaldo ganadero. La parte 2, que es la que está ahora en lucha, es la central. Es la que une la parte 1 con la 3. Si no hacen esta, no sirve de nada lo que acaban de hacer, ¿no? Entonces, por eso están tan enojados. Dice que es la que pasa por la Reserva Nacional de TIPNIS. TIPNIS, también recuerden, es Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure. El TIPNIS, además de ser este territorio nacional indígena, viven ahí dentro tres pueblos originarios, con lo cual en las últimas reformas del gobierno de Evo Morales, este gobierno populista que tiene un discurso indigenista, había, gracias a la lucha histórica de estos pueblos, la había denominado al TIPNIS y a ciertos sectores de los alrededores como TCO, TACOS, ¿no? Tierras Comunitarias de Origen. ¿Qué significa esto? Que toda tierra comunitaria de origen tiene por constitución ciertos derechos, que es intangible, que no se puede dividir, que es comunitaria, que cada cosa que quieran hacer dentro del TACOS tiene que ser consultada previamente por todos los pobladores de la región, cosa que no ha hecho Evo Morales con la construcción de la carretera. Se lo ha saltado. Su propia constitución, que tanto se vanaglorió, pues se lo ha saltado. En el Tipni se encuentra una gran biodiversidad en peligro de extinción, a la vez que habitan en él tres pueblos originarios, Simanes, Yuracares y Mosenios Trinitarios. Bueno, seguramente lo pronuncié mal, disculpen mi pronunciación, es que no sé cómo se pronuncia. No. Y este proyecto, denuncian las activistas, no contaban ni con la licencia ambiental ni con el requisito legal de la nueva constitución, donde ningún proyecto puede ser ejecutado dentro de un taco sin una consulta previa y vinculada a sus habitantes. Cabe la aclaración, bueno, esto que dijimos recién, que el gobierno de Evo Morales no lo tomó en cuenta, y es decir, que se han pasado por encima del autogobierno y la autonomía de los pueblos originarios del Tipnis y del Tim 1, que es un territorio indígena multiétnico 1 que está al ladito del Tipnis, por cual también va a ser afectado por la carretera. Bueno, que son los que se han juntado también para discutir todo esto. Sino más bien, entonces esto no va a beneficiar a los pueblos originarios, sino a las madereras que ya con las construcciones de las otras partes están haciendo la deforestación y lo están vendiendo, ¿no? Porque encima lo cortan, no están y lo venden. Yeah, y beneficiará también lo que decías antes, ¿no? A los ganaderos, también a los que plantan coca, los grandes plantadores de coca, no el pequeño que lo utiliza para consumo propio. Claro. Entonces, todo esto es lo que está en realidad ellos dicen que es para favorecer el transporte desde el Beni al occidente, ¿no? Entre, por ejemplo, esto de Cochabamba y La Paz. Pero también están interesadas las petroleras en esta carretera porque son las que quieren meterse en la zona, que ya están metidas muchas de ellas, pero bueno, al abrir paso, talando los árboles, también claro, tienen más facilidad para ellos para entrar, ¿no? Y militarizar la zona y demás, como hacen siempre. Como último eslabón están los grandes cocaleros, quienes necesitan continuamente nuevas tierras. Bueno, esto ya lo dijimos. Sí. Oídos sordos. Frente a los reclamos de los pueblos afectados por la carretera, los gobiernos del Beni y de Cochabamba dijeron, me da igual. Entonces se juntan los corregidores de la CIDOB, que es la central indígena del oriente boliviano, y el Tipnis, creo que fue en julio del 2011. Entonces se han invitado todo el gobierno nacional que no ha ido, pero bueno, debaten entre ellos 16 puntos de todas las problemáticas locales de 36 pueblos originarios. No es solamente el tema de la carretera, que era el punto número uno, no a la carretera, sino que retoman más puntos que tienen que ver con esto que hablamos de la biodiversidad del Amazonas, de la preservación de sus lagos, de sus aguas, de todo, y que hoy en día no se está tomando en cuenta, como de retirar la presencia colonizadora de madereras, propias, extraccionistas, etcétera, etcétera. Bueno, así como ya en la década de 90 se había hecho una marcha histórica, ¿no?, que había salido el día 15 de agosto, que exigía el reconocimiento de la legalidad de estos territorios de comunales, ¿no?, en tierra de origen, en el 2011. Hoy en el 2011, en el 2011 lo que se exige es su respeto, porque 2012. Ya 2012 y desde el año pasado, cuando hicieron la manifestación, dijeron, bueno, si en el 1990 salimos y exigimos que se reconozca esto, pues hoy, en el 2011, dicen tenemos que salir para que se lo respete, algo que hemos conseguido. Y así decidieron salir el día 15 de agosto en una gran manifestación que se llamó la 8ª Marcha Indígena por el Territorio, los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Medio Ambiente y la Dignidad. Esta es la marcha que hemos hecho en conexión con nuestra compañera desde Cochabamba, que salió a la carretera con más de 2.000 marchistas, con 36 pueblos originarios que recorrieron más de 600 kilómetros, pasando por distintas concentraciones urbanas hasta llegar a La Paz, con sus 16 puntos de exigencia. En el trayecto se encontraban con grandes y calurosos apoyos de la población, que las recibían con aplausos, agua, comida, bueno, y las cosas que nos iba contando la compañera a medida que iban llegando. También se encontraron con un bloqueo en Yucumu, y una brutal represión policial que causó la muerte de un joven, un dirigente, un bebé y una mujer querida que perdió su embarazo. Los audios de las marchistas de este momento que vamos a pasar ahora nos cuentan un poco cómo se han vivido esos momentos de represión terrible, brutal, que hacia los marchistas que han vivido ahí en Yucumú. De esto va a hablar el audio. Sí, de esto mismo va a hablar el audio. Pero no sé por qué. Es una injusticia, es un crimen. No tiene nombre, esto no hay palabra para, no hay un calificativo. Queremos decirle que esto ha sido La misma masacre que ha pasado en Porvenir, lo mismo nos han hecho, han llegado como unos 1000 policías o más de 1000 creo que eran, llegaron. O sea, no, ni siquiera hablaron ni dijeron nada, llegaron nomás directamente, nos han gasificado, nos han reempujado a nuestros hermanos varones, le han pegado a los hermanos dirigentes, se lo han llevado preso creo hasta la ciudad de La Paz porque lo maniataron, le pegaron, han hecho lo que han querido, no ni siquiera a las mujeres, a los niños los respetaban los policías, nos llevaban jalando a mí entre dos policías, me han arrastrado, ¿no? Por lo tal estoy con suero en este momento, ¿no? Mi brazo está hinchado por defendernos a nuestros hermanos varones. Sinceramente, yo lamento mucho de que este gobierno no tenga que hacer esto. Sinceramente, como mujeres estamos dolidos. Creo que es delito defender su derecho. Por tal sentido estamos así ahorita en este momento. Es lo que puedo manifestar en estos momentos, de que todos mis hermanos han disparado al monte. Otros han huido, señoras con hijos, a la fuerza, a reempujones, los subían a la flota los mismos policías. Los hermanos no nos dejaron sacar absolutamente nada. Llegaron y patearon nuestras camas, rompían las carpas, las banderas, han hecho lo que han querido con nosotros. No nos atacaban a lo mejor de día, seguro es que lo iban a hacer de noche, porque ya en hora más temprano, de hora de la tarde, ya los policías estaban como rodeándonos ya a nosotros, ¿no? Pero no creímos de todas maneras así, de que eso haya sucedido, ¿no? Ya desde la llegada de los policías a su entrenamiento nos han dicho que ellos venían a frenar la marcha, que la marcha no avance ni un metro más. Era la orden que tenían, que venía desde arriba, que venía del gobierno. Ya, eso que quede claro, bien puntual. Lo otro que quisiera yo manifestar y que no le he escuchado manifestar a muchos de mis compañeros es que en ese grupo también había oficiales, había soldados o militares venezolanos. Clarito había la bandera, los logos, los apellidos, había soldados venezolanos. ¿Qué hacían? ¿Cuál era su misión? Eso también tiene que esclarecer. Eran por lo menos unos 1500, lo hemos calculado, porque salieron pues de toda la pampa esa, toda. ¿Por atrás? Por atrás, por adelante, por el medio, ya estaba todo, no sé, planificado. Y aparte de eso, a mis compañeros me lo han amarrado, lo han amaneado. Ya directamente llegaron los buses de la policía mismo. Me trajeron, me sacaron hasta la carretera, me hicieron subir a una movilidad, ¿no? De ellos, los a una buses, camioneta, así, toda maniatada. Me subieron ahí así, me botaron y ahí había otro hermano ya, echado, estaba de barriga, bañadito en sangre su cara porque la habían pegado, la habían hecho echar sangre su nariz y estaba ahí bañadito en sangre, ¿no? Yo no podía hacer nada, ahí me botaron, después otro más y así nos encaramaron como animales, ¿no? En la movilidad, ¿no? Y en lo cual entre esas hermanas había una hermana también que estaba así maniatada, chorreando sangre igual su cara, ¿no? Porque la habían pegado en su boca, en su cara. Lo cual fue que nos hicieron caminar, nos dieron una vueltita por ahí, nos subieron después a una flota, ¿no? Ya para llevarnos no sé dónde, porque no sabíamos nosotros, era sin rumbo, ¿no? No nos dijeron dónde nos estaban llevando, pero las flotas estaban encolumnadas, así como para ir a San Borja, ¿no? Bueno, y así fue, ¿no? Que nos amarraron y a todos los hermanos le echaron gas, los atraparon, los asfixiaron, la palearon y los subían a la flota, ¿no? Habían niños, habían mujeres embarazadas, habían ancianos que no le interesó eso a los policías, que tan inhumano, y eso es el más grande dolor. ¿Dónde estará mi hijo? Al camino, porque todos están en, hay guaguas, niños, todos están refugiados, unos cuantos en el monte, perdidos en el monte, en esta no hay ni luz, no hay linterna, todo sin nada nos hicieron correr hacia la selva. En el monte me he encontrado con una persona que estaba todo rayada su cara y dice que le habían pegado y le han partido el labio. Y todo su cara estaba abierto aquí con unas brechas en su cara. Le habían gasificado y que le habían pateado en su cara. Y al escapar tenía lleno de tajaduras en sus brazos, en sus piernas por los alambrados. Ya le han perseguido harto porque les ha arrojado con piedra a los policías cuando lo estaban reprimiendo a dos de sus compañeros y estaba sin zapatos, yo igual sin zapatos por el barrio y por el río estábamos corriendo y se salieron mis abarcas y todo lleno de heridas están mis pies y sus pies de él igual del compañero estaban llenos de heridas porque al escapar estábamos escapando sin linterna, sin nada. Y a mí me picaron en mi dedo un bicho que se inflamó mi dedo, no podía caminar y al otro lado otro bicho más. Y con miedo de que nos piquen víboras. Entonces ha logrado a dispersar al monte, a todo lado se han ido y han detenido a muchos hermanos, masacrando, golpeando a nuestros dirigentes y eso ha cargado a las flotas, a las camionetas. ¿A dónde quería llevar el gobierno? ¿Qué es lo que quería hacer? Tendría que dar una informe. Nos han golpeado, nos han hecho lo que han querido. ¿Tú, ustedes estaban en la marcha? No, ¿quién les habría en defensa? Ahora, ¿dónde? No saben dónde se lo están llevando a nosotros. No, están llevando a La Paz, están llevándose. ¿A La Paz se los están llevando? ¿A La Paz? Sí, ya se lo llevaron. O sea, estaban llevándoselo por aquí, le han trancado el puente de San Borja y por eso han regresado. ¿Cuántas flotas son? Son tres. Cuatro flotas y varias camionetas. Sí, así nos mostraban la mano. Estamos secuestrados, así nos decían, estamos heridos. Sí, así nos decían. ¿A dónde les están llevando? ¿Dónde? Parece que nos están llevando para que nos aniquilen los... ¡Avance! ¿A dónde quieren ir? ¿A dónde quieren? ¡Avance! ¡Avance! ¡Avance! ¡Para que nos maten los... ¡Para que nos maten los multinacionales! ¡Para que nos maten! Que a esa hora de la noche no sabíamos, no reconocimos hasta dónde estábamos, ¿no? Yo cuando salí ya eran las 8 de la noche, salí del monte ya con miedo, con ese temor. Yo primero éramos un grupo de... Había una señora con sus hijos, éramos un grupo y llegó la noche y preocupados nosotros qué hacemos. Y ellas decidieron mandarme a mí y a otro señor... Para venir al campamento a ver qué había, si había un policía o no, para que nosotros le digamos, volvamos y le avisemos. Eso hicimos, vinimos al campamento, las 8 de la noche ya serían. Yo llegué hasta el campamento y vi que habían policías, me regresé con ellos para avisarle a los que estaban allá y así. Logramos salir ese grupito al campamento. Se hicieron las 6 de la mañana, nos bajamos de la flota y todo el mundo nos buscamos, nos bajamos al baño a hacer las otras necesidades, ¿no? Y después nos buscamos entre compañeros, todo el mundo lloraba, las mamás especialmente desesperadas por sus hijos. Había niños pequeñitos, de meses todavía, su mamá desaparecida. Mi hijo, ¿dónde se lo llevaron mi hijo? Miraba a mi hijo, ¿dónde estará mi hijo? ¿Qué hay? ¿Cuántos años? Sí, son 14 años, ¿dónde estará mi hijo? No pareció nada, se la llevaron la flota. ¿Qué me trae mi hijo? Iba mi hijo, los dos, las mujeres no parecieron también. Y la otra más chiquitita de 3 años, no parecieron nada. Mis hijos no aparecieron. ¿Dónde estarán llevaron mi hijo? Pasamos ahora la tarde. la, de la marcha. Queremos nosotros pasar bien en la marcha. Decían los compañeros, bien, vamos a pasar. Dicen, de esto viene la corona, hicimos al mal. Todos están haciendo, todos botan la cama, todos así. Nosotros sin cama ahora. De este gobierno, siendo que nosotros como pueblo indígena también hemos optado por un proceso de cambio, pero ese es un engaño que nos ha hecho a nosotros, ¿no? Un engaño, una traición a los pueblos indígenas. La verdad que fue gravemente, ¿no? Los policías, yo no sé qué es lo que quiere el gobierno, el presidente, no sé, entre nosotros matándonos, peleándonos, yo no sé la verdad, si es, no ha venido por lo menos, no ha dado ni una solución. Solo los ministros vinieron, pero no vinieron con poder de decisión, no tenían autorización de hacer este arreglo, ¿no? Y teníamos documentos firmados para llegar hasta Yucuma, aquí de Adida para La Paz. Son creo que 22 kilómetros, ahí vamos a hacer el diálogo, pero realmente no fue así. No fue así, a la vez nos mintieron, nos engañaron, ¿no? Y atrás de los policías, acá los otros compañeros, los colones como le llaman así, reventaban dinamita de noche, de tarde, de la mañana. Esto no se va a quedar así. Y yo quisiera que todo el país escuche estas palabras, porque este gobierno nos va a seguir matando de uno en uno todos los días. Erechese cuatuchi urerese, lleven de diri mano ureje. Quiero decirle a toda la población de que es momento que nos unamos y demos revocatoria a este presidente Evo Morales, este criminal, puedo decir en este momento, porque no se nos respeta los derechos como pueblo indígena que somos. Hemos votado por un proceso de cambio, no por Evo Morales. Es una pena que este gobierno nos haga así. Es un gobierno asesino. Nosotros tal vez nos hemos equivocado con darle un voto más a este gobierno, pero pensando que en verdad iba a haber un país de cambio, pero es igual que los otros gobiernos. Bueno, es un grave error del gobierno. ¿Cómo va a actuar de esa forma con los hermanos marxistas que han ido pacíficamente? Sus derechos no han respetado a las mujeres embarazadas, a las mujeres, hermanas y hermanos, a los niños además. Niñas y niños ahí adentro en el campamento había. Ni siquiera eso han respetado. Y no se deja que pague, le vienes así, pa' que le engañas así. Si lo sabes que el pueblo es sabio, que el pueblo es sabio y no se deja. Bueno, este es el audio del día de la represión, de cómo lo han vivido las y los protagonistas. Bueno, ya hemos escuchado todo lo que han pasado, y luego lo último era una canción de ellas y ellos tocando la guitarra y cantando por el Tibnis. Y bueno, porque de eso se trata, ¿no? Que pese a todo el dolor y la rabia, las marchistas siguieron adelante, la protesta social se hizo sentir en solidaridad en las distintas ciudades, ¿no? Porque fue muy brutal, como hemos escuchado. Entonces, cuando llegaron a La Paz, también las estaban esperando una multitud de gente, dándoles agua, comida, recibiendo a los estudiantes, la Central Obrera Boliviana, bueno, todo el mundo ahí en las calles apoyando a la marcha indígena. Y bueno, llegaron a La Paz, se encontraron, entraron algunos, si bien la idea era de que todo fuera de asambleario, bueno, en el momento han decidido que entraban algunos dirigentes a hablar con Evo Morales, y cuando salieron dijeron que habían conseguido los 16 puntos. Lo que pasa que el primero era parar la construcción de la carretera y el resto se irían discutiendo poco a poco, ¿no? Bueno, el conflicto hoy en día continúa abierto, porque después de esto la gente volvió a sus comunidades. ¿Y qué pasa? Como siempre en todos estos acuerdos, hay quienes los cumplen y hay quienes no los cumplen. Pues el gobierno de Evo Morales dijo que lo último, lo más reciente, es que va a hacer la carretera, Pero claro, que como sabe que los territorios indígenas tienen el derecho del autogobierno y de decidir, lo que él tendría que haber hecho antes, que era haber hecho una consulta popular para ver si quieren o no la carretera, como una última jugada de manotazo de ahogado, dice que la va a hacer ahora. Entonces, ¿qué pasa? Claro que la CIDOB está diciendo, no, esto tendrías que haber hecho antes, ¿cómo vas ahora? Que ya has pedido el préstamo, que has empezado a construir, que has hecho el contrato con la empresa, a decir ahora, porque todos sabemos el clientelismo político que hay y demás, cuando un gobierno pretende hacer una consulta, que no son democráticas, porque en realidad una consulta, ¿qué puedes decir? ¿Sí o no? Sí, y si primero me has mandado al ejército a parar la marcha, a reprimirme y tal, ¿qué confianza voy a tener en que tu consulta sea justa, no? Y bueno, así que en eso están. Recientemente el gobierno y representantes de CONISUR concentraron un proyecto de ley, CONISUR son los otros, ¿no?, a través del cual se da paso a la consulta sobre la intangibilidad y la construcción o no de la carretera por el Tibnis. El resultado será el cumplimiento obligatorio, dicen ellos, lo que se decida en la, ¿cómo se dice?, en esta consulta, que se va a votar en 4 meses, la CIDOB va a hacer lo que se haga, dijo Evo Morales, ¿no? La CIDOB está en reunión para convocar a otra marcha contra esta consulta maniatada, ya que dicen que esta se tendría que haber hecho antes de firmar el acuerdo y no ahora. Bueno, esto es lo que está pasando, por eso también están en estado de alerta y movilización, están en las puertas, en La Paz, hay gente que ya está permanentemente ahí a las puertas de la Casa de Gobierno. Se está hablando de una nueva manifestación porque no están de acuerdo con esta consulta que quieren hacer. Y bueno, este es el debate, ¿no? Acá teníamos un artículo que nos mandó una compañera de lo que está saliendo, porque dicen que la consulta la van a hacer en todos los idiomas, en varios meses, que la va a llevar a cabo los mismos pueblos y no el gobierno, es decir, que se le está diciendo como que a la CIDOB y a los pueblos indígenas que hagan ellos la consulta y demás, y que es la forma más democrática para decidir si sí o si no. Y bueno, y dicen que no, ¿no? El dirigente Quispe explicó que sostendrán reuniones en Santa Cruz con dirigentes de tierras bajas para definir las medidas de presión que ejecutarán. En este encuentro definiremos la estrategia, dice. ¿De dónde y cómo va a empezar la marcha? Eso no lo puedo decir porque no lo sé, adelantó. Miembros del oficialismo, en el legislativo y representantes del Consejo Indígena de CONISUR, que son los otros, lograron consenso para viabilidad en esta consulta que definirá la construcción, ¿no?, de la carretera. Y bueno, y la CIDOB dice que no, y los otros sectores dicen que no, y en eso está. Se está discutiendo si se hace o no la consulta, pero están programadas varias manifestaciones que en estos días sabremos cuándo empiezan y hacia dónde van y qué es lo que se está exigiendo. Mientras tanto, sigue abierta la campaña en solidaridad de no a la construcción de la carretera en el Tibnis y al derecho de la autodeterminación de los pueblos originarios. Bueno. ¿Y hay alguna, para si alguna de las oyentes quiere seguir la información, te conoces alguna página donde se pueda como continuar? Sí, ahora no me la traje, pero es de defendereltibnis.org, ahora no me acuerdo, pero pones en Google y ya te aparece todo, porque es una campaña internacional, incluso se están haciendo, la gente va enviando póster y carteles con imaginación y creatividad, y bueno, que la idea es esto, ¿no? Hacer una campaña internacional de defensa del Tibnis y bueno, del Amazonas en general, y quién es mejor que sus propios habitantes, claro, para decidir cómo se hace, ¿no? Bueno, ahora ponemos una musiquita y continuamos nuestra parte final de Herstoria de Rebeldes sin Sombra. Desde hace miles de años, los pueblos originarios cuidan de esta tierra, la madre tierra que con la ofrenda se alimenta, y a cambio ella nos regala contenta el fruto que alimenta. Cuando en la historia aparecen los grandes hacendados robando tierras por todos los lados, someten a la gente, a nuestros hermanos, a la madre tierra, destrozan su entraña, de donde vida emana. ¿Entiendes, señor terrateniente? Abre tu mente, cuidas tu interés de grande burgués, lastimando madre tierra por plata. ¡Qué actitud tan ingrata! Callaya pachamama, chama que chuas aymaras. Callaya pachamama,